tratando de la amistad y la necesidad de la amistad en la vida, en la felicidad y la vida contemplativa, surge el concepto de autoconciencia que más desarrolló Buffy y en el que arraiga Kant. Es esta autoconciencia como sentimiento vital, sentimiento de la propia vida, en tanto que pueden hallar en su ser. Esto que está totalmente olvidado en la filosofía moderna, ya lo leeremos con detenimiento, está totalmente olvidado en el racionalismo, me ha parecido que, como un día u otro tendremos que meditarlo, referirlo, reencontrarlo en Buffy y Canals, ya se lo paso ahora. Guárdenlo, ¿Qué me parece? En cambio, el otro texto es el mismo tema de la autoconciencia, pero tratado en Aristóteles, tratado ya ontológicamente, es decir, en conceptos de ser y de acto, del ser. Son aquellos textos del de ánima en que Aristóteles define la relación entre el entendimiento y el inteligible, cuando son en acto, por el ser inmaterial. Y en el anverso tiene el texto que me gustaría empezar a meditar hoy, ya tratar detenidamente, aquel texto de San Agustín que define la autoconciencia no solo por el ser inmaterial, sino también por la memoria de sí. Bien, ahora me siento y haremos un pequeño repaso de lo que hemos estado tratando hasta ahora. Me disculpan. Que saco los datos. Sí. Vamos a ver. Antes lo comentaba con una alumna. Decíamos que no avanzamos como en un coche de suspensión. No avanzamos en línea recta, pero a través de unas ruedas. Un coche de ruedas, una metáfora. Quiero decir que en filosofía siempre avanzamos, pero retomando los temas y en círculo. Si has fijado, siempre es necesario articular. Digamos, lo que hacemos es ampliar horizontes, pero profundizar. Siempre es así. Esto magníficamente lo expresa San Agustín, aquello de encontramos para, buscamos para encontrar y encontramos para seguir buscando. Es decir, porque el entendimiento humano, que sabe que anticipa esto, la primera afirmación del ser, se encuentra que no entiende directamente nada más, ni poca cosa, y ¿pero en qué? En lo que ya siempre ya se va entendiendo. El ser, y la verdad, y la bondad de las cosas, o imperfección de las cosas, etc. Entonces, no es por un vicio. Puede que a veces sea vicio del profesor, ¿no? Está siempre lo mismo en avanzar un trecho, ¿no? Una clase sola, te da una frase, todo lo demás. Sea idéntico, ¿no? Esto sería gozador. Pero también es por naturaleza del tema, ¿no? Es por naturaleza del tema. Pero vamos. No puedo, en fin, no estamos en clase ni de ciencias, ni de, menos aún de teología, ¿no? Quiero clasificar piedras, minerales, de laboratorio, una tras otra, todas distintas, no podemos. Bien, ya sabemos, problema de la metafísica, yo concretaré por qué es así. La clase de hoy tendrá dos partes, esta de recapitular y de avanzar. Bien, en lo que es recapitulación, siempre perdonadme que insista, problema de la metafísica, por sabiduría y por ciencia. Esto ya lo sabemos. Por sabiduría y por ciencia. Ciencia, primera, ya hemos definido como ontología. Ciencia, primera, ontología. Es decir, entender de repente. Que se deduce por ser, etcétera, etcétera. Pero esto que quede ya claro, ¿no? Ciencia, la metafísica, en tanto que ciencia primera. Ciencia, quiero decir, conocimiento riguroso, necesario, fundamentado. Riguroso en su necesidad, bien fundamentado, por causas, pero cuyo objeto es el ente en cuanto ente, en su máxima universalidad y profundidad. Pero por sabiduría, sabemos que nos referimos no a la ontología, sino al fin último, por teleología. Al fin último. Propiamente parece que es del ser humano, pero en relación, claro, al horizonte del ser universal de todas las cosas, es decir, al fin último de todo. Esta relación teleológica entre el destino del planteándonos el fin de mi vida aquí viviendo en Barcelona o en la edad biográfica que tendré, sino en relación a la humanidad y de la humanidad en el cosmos, ¿no? Puesto del hombre en el cosmos. Vale. Estas, entonces, decíamos, aquí ya encontrábamos una primera antinomia, una primera aporía, porque fijaos, como decía uno de ustedes, ¿no? Esto me recuerda a aquello de los helenistas que decían la filosofía tiene como tres partes, la lógica, la física y la filosofía práctica. Parece que aquí solo hay dos, teleología práctica, pero es la parte práctica, ¿eh? Esta sabiduría teológica sería la parte, atiende más la parte práctica de la vida humana, pero en relación también al ser de la física, del ser de la realidad, y por ontología es evidente que aquí también se une el logos con la lógica en relación a la realidad. Bien, entonces decíamos, esta implica una teoría porque no siempre se ha relacionado, se ha fundamentado la sabiduría teleológica con la ciencia ontológica, con la ciencia del ser. A partir de la edad moderna, a partir de la filosofía moderna, esto ya va por separado. Esto ya iría por separado. Iría por separado. Y lo que se ve mejor es el Kant. No voy a anticipar, pero es evidente. Imaginaos, si el ser lo definimos como lo más pobre, lo más indeterminado, o si el ser ya no tiene ninguna dimensión perfectiva en su bondad, si el ser ya no tiene ninguna dimensión perfectiva en su bien, en su bondad, la ontología no sirve de nada a la sabiduría humana, a la sabiduría del filosófico. ¿De qué le va a servir? ¿Me entendéis? Es decir, si la sabiduría teleológica tiende al bien último, al bien supremo, un ser que ya está desvalorizado totalmente, que no tiene ninguna dimensión de valor en el bien, ya no servirá como referente en el bien, evidentemente. No sé si me explico. Es decir, la teología, esta sabiduría teleológica, por el bien, la ciencia ontológica por la verdad universal, la verdad del ser, evidentemente, cuando la verdad del ser ya no tiene ninguna dimensión axiológica, diríamos en la terminología del axio, de los valores, si la verdad del ser no tiene ninguna dimensión axiológica, la ontología ya no es referente de sabiduría ninguna. Al contrario, si esto se acaba identificando con la nada, decíamos, anticipábamos, a través de esa nada el hombre ya no va a alcanzar la perfección y felicidad, en todo caso se va a angustiar por ser a la muerte, por su finitud, todas las miserias humanas. Evidentemente, en un contexto de crisis radical, estoy pensando, por ejemplo, en las guerras mundiales, los holocaustos, etcétera, etcétera, se hace difícil, ¿no? Descubrir la bondad del ser. Se hace muy difícil. Digamos a alguien que está en un campo de concentración, ¿no? No sé si me explico. Es decir, es una problemática de entrada ya no fácil de resolver. ¿De acuerdo? No siempre han ido juntos. No siempre se ha alcanzado una síntesis. Que de eso es lo que se trata. Alcanzar una síntesis. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido ya definitivamente este primer nivel del problema? Es decir, si la verdad del ser no tiene ninguna dimensión axiológica en valores del bien perfectivo del hombre, la ontología ya no sirve de fundamento para la sabiduría humana. Y ahí irán por separado. Irán por separado. Pero ahora, ¿qué sucederá? Que ahora imaginamos un bien muy perfecto, pero que no tiene nada que ver con el ser de la realidad. ¿En qué estaremos entonces? ¿En unos idealismos utópicos que proponen, vete a saber qué quimera, el paraíso de la tierra, pero inalcanzable o irrealizable porque no tiene nada que ver con el ser de las cosas, ni del hombre? ¿Me entendéis? Es decir, aquí esta separación, esta escisión, siempre estamos por lo mismo, ¿no? La escisión o síntesis entre la sabiduría teleológica del bien y la ciencia ontológica, la verdad del ser. Si la verdad del ser es nada, en perfecto, no sirve como referente a la sabiduría del bien. pero una sabiduría del bien que no tenga nada que ver con la verdad del ser, caerán utopías irrealizables. Entonces aquí es un idealista. Entonces habla de Gandhi, esto es irrealizable, ¿no? Esto no te da, ¿dónde vas? Y es cierto, hago un paréntesis. Los hindúes, antes de la independencia, se mataban entre sí. Por los pakistaníes. Por ejemplo. O sea, es evidente. ¿Eh? Bien, no vamos, no voy a seguir poniendo ejemplos de estos que son casi anecdóticos, ¿no? Desgraciadamente anecdóticos. Bien. Entonces decíamos, en el proemio de Santo Tomás, a su cuenta de la metafísica, encontramos aquello tan orientador, tan definitivamente orientador para todos los problemas filosóficos y teológicos, de que todas las ciencias se ordenan a un fin último, que es perfección del hombre en su felicidad. Muy bien. Perfección en la felicidad. Y por otra parte, sabemos ya del ente común genérico, indeterminado, que parece la verdad. Una objeción que también se plantea en Santo Tomás. Ahora, voy a explicitar unas nuevas antinomias, unas nuevas contradicciones, que se las encontrará cuando lean sobre los temas estos, se las encontrarán habitualmente. Vamos a ver lo que sucede por la parte de la sabiduría. En el propio Aristóteles leíamos que parece que la perfección del hombre, incluso como imagen de Dios, es el ser intelectual, el ser del entendimiento. Bien. Esto se le ha llamado intelectualismo helénico. El intelectualismo, el ideal de vida griego del intelectualismo. Se lo encontrarán siempre. El intelectualismo. El intelectualismo consistente en decir, mira, el valor de la vida es el entender, eso es lo más perfecto, es lo que nos parece, es en lo que parecemos divinos, etcétera, etcétera. Además, esto tiene un problema, que es un intelectualismo que el propio Aristóteles parece reafirmar por su autarquía. Quiere decir, aquí la actividad que más se basa a sí misma, en que más somos autosuficientes. En todo lo demás necesitamos de todo. Pero para entender y pensar, no necesitamos nada más que la propia realidad sobre la que pensar. No sé si me explico. A ver, hago un inciso de vida práctica, práctica, práctica. Lo mejor que en tiempos de tempestad personal, lo mejor. Yo os aconsejo que a mí me tengo que dar insistentemente. Lo mejor en tiempos de crisis y de tribulaciones, no hacer nada y volver a meditar. Si quieres, matricúlate a un curso de filosofía. Pero no hagas nada. Quiero decir, no hagas nada prácticamente práctico, de producir, de fabricar, de moverte de aquí para allá. No, vuelve a pensar. Santa Teresa decía esto. No lo sabía. No sabía. Si no tienes en tiempos de tribulación, es más fácil hacer un no sabía lo que es decir, o sea, a tal cual, ¿sabes? Pero es un pensamiento que yo lo he vivido en mi propia vida y cuando lo hablas con los demás te dicen que sí, que es así. Es decir, no hagas nada, vuelve a pensar, vuelve a meditar en tu vida. Escribe un libro, aunque sea tu diario personal, porque al menos no te arruinarás. Un consejo que al menos no te arruinarás, a no ser que pretendas ver toda la biblioteca que te encuentres, comprarla y llevarla a la casa. Eso no lo hagas, ¿eh? Es decir, perdonad que a veces hagas estos comentarios así más casuales. Pues para ver por dónde se aplica, ¿no? La propia filosofía. Lo cierto es que el entender se basa en sí mismo, no necesita nada más. Un hombre siempre se tiene a sí mismo en su pensamiento. Es aquello de que nunca te lo pueden quitar. El pensar, la formación no te lo van a quitar nunca. Invierte en tu formación porque eso no lo vas a perder nunca. Nunca te lo podrán quitar. Para siempre, ¿no? Lee, piensa, medita, estudia, fórmate. Esto no te lo van a quitar. ¿De acuerdo? Bien. Pero claro, esto se ha criticado por solipsismo. Es decir, el tío solitario. No Turquía, no Turquía, solipsista. Este intelectualismo lenista, solipsista, pone muy nervioso a todo el mundo. Tanto, ya no a los modernos, sino incluso a los teóricos. Ya veremos por qué. El solipsismo este, de que uno sea capaz por sí mismo de pensar, entender y juzgar de la verdad y del bien, esto ya eso que pone muy nervioso a todo el mundo. Que no sea helenista. Vale. Encima de esto parece aristocrático. Encima de esto parece aristocrático. ¿En qué sentido? Porque Aristóteles es el primero que dice, y a Platón, que esto es lo más, es la actividad más excelente del hombre. ¿Pero qué sucede además? ¿Cuándo se puede practicar este pensamiento de la realidad de las cosas? En el descanso, cuando no haces nada, en el ocio. ¿Y quién disfruta del ocio? El día haciendo la vida resuelta. O el que es un pobre miserable que está tirado todo el día en el banco de la calle, ¿no? O el rico o el pobre. Pero el término medio, la clase media, esto no se puede dedicar. No sé si me explico, ¿no? Es decir, aristocrático por ocio. Por cierto, que el término ocio no es tan descriptivo originalmente. En griego es escola. Es escuela. El término que se asocia por la vida del ocio es la escola. ¿Eh? En Aristóteles está así. Tiempo de escuela es un tiempo de ocio. Pero los niños, ¿qué tienen que hacer? Es un tiempo de descanso para que aprendan. No para que estén trabajando y no, que pensen, que responden, que reflexionen. No sé si me explico. ¿Eh? Vale. Pero todo esto, que parece un gran bien, se ha criticado hasta la saciedad. ¿De acuerdo? Tengo todas las vertientes, ¿eh? Vertientes políticas, evidentemente. Fijaos, por ejemplo. ¿Qué es ser de izquierdas? Reivindicar formación profesional para trabajar. Pero no para pensar, ni ciencias teóricas, que no sirven para nada, no fabrican nada. No sé si me explico. Por ejemplo, Después, esos mismos alumnos, a los 30 años, se tienen que matricular a una secta, o tienen que ir a cursos de autoayuda, o compran todos los libros de autoayuda de portugués, etcétera, etcétera. Son estas apolíneas típicas de nuestro mundo. Pero ahora fijaos, no por cristiano, sino por filosófico, por natural, por la vida humana, el propio Aristóteles advierte que esto no es todo, sino que también está la perfección, que es el amor de amistad. El amor de amistad sería en esta segunda columna. Por la vía de la sabiduría, el propio Aristóteles advierte que a la perfección humana le pertenece también el amor de amistad. Es aquello de que nadie, incluso teniéndolo todo, nadie querría tenerlo todo si no es para compartirlo con amigos, nadie querría saberlo todo si no es para poderlo explicar a los demás, etcétera, etcétera. Sería absurdo, por muchos motivos que ahora no vamos a detallar. Pero está en el propio Aristóteles el otro término de amor de amistad. ¿De acuerdo? Y además, evidentemente, si es amor de amistad, ya no es una autarquía solipsista, es el mejor que Aristóteles es el primero que dice que el hombre es un animal social, político, que tiende a la convivencia, ¿de acuerdo? Es político, es un ser social. Y además, hay algo muy importante, que es que la amistad es entre iguales. La amistad es entre iguales. Es decir, la amistad no hay aristocracia. Mal amigo sería el que se quiere superior a ti, ¿no? Pues entre iguales. Bueno, pues ya tenéis, por la vía de la sabiduría, nos encontramos, se explica esta acordía, ¿no? Si somos intelectualistas o si vamos al árabe, si somos más afectuosos, ¿no? Si somos más amistosos, más familiares. No quiero decir voluntaristas porque no tienen nada. No, no siempre el voluntarismo implica amistad, todo lo contrario. Muchas de las veces todo lo contrario. Lo hablaba bien, No quiero introducir el término contrario al voluntarismo como voluntarismo, podría hacerlo, pero en todo caso lo pongo entre paréntesis. Porque fijaos que el voluntarismo es todo lo contrario al amor de amistad. El voluntarismo es imponer nuestra voluntad. Por voluntarismo es la creación de la voluntad, pero creadora de sí. No sé si me explico. En relación a los amigos y a la vida contemplativa, el voluntarismo es todo lo contrario. Haceros esta reflexión. Siempre. ¿Qué es lo más atractivo? Lo que ya es bueno de por sí. Es decir, aquello en que tú no puedes crear, solo puedes contemplar. El amigo auténtico es el que te acepta tal como eres. Y la pareja igual. ¿Cuántos matrimonios, cuántas parejas, cuántos noviazgos? Que lo que se pretende es que tienen que cambiar. Le voy a dar 15 días, le voy a dar 6 meses, 15 días para que cambie. 6 meses. Le voy a dar un año. Vamos a estar 2 años pensando, te doy 2 años para que cambies. Ahora vete al psicoterapeuta, vete al psiquiatra, a ver si con pastillas cambias. No. Ahí hay algo que falla desde el principio. Pues que nunca nadie te explicó que realmente la persona atractiva es la que ya vale por sí misma. Cuando tienes que plantearte que tiene que cambiar, ya no, es que aquí no funciona. ¿Qué es lo que te satisface? Tu propio ego creado. El mito de Pigmalión. Lo que satisface es la autocreatividad. Voy a hacerme mi pareja. Soy un voluntarista del amor. Voy a crear mi pareja. Lo voy a recrear. Voy a anular lo que es. Y lo voy a hacer a mi medida. Esto es nefasto. Es nefasto. Bueno, pues esto es típicamente moderno, ¿no? El voluntarismo autocreador. Es típicamente nietzscheano, voluntad de poder autocreador, etc. Es todo lo contrario a la vida contemplativa. De amigos, pareja, en todos los niveles de la relación social. Profesores y alumnos, etc. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a explicitar aquí algo que sí que lo hemos atendido más hasta ahora. Es que esto de la ontología, ya veíamos en el propio Aristóteles, estoy en un nivel muy aristotélico, totalmente aristotélico. Veíamos, el ente se hace evidente la afirmación. La afirmación significativa, decía. La afirmación significativa, la afirmación ontológica. Afirmación ontológica porque es una afirmación sobre el ente. Pero en el logos, decíamos, en el logos interior de la mente. El logos que define las cosas como son. Afirmación ontológica. ¿De acuerdo? Es tercera columna. Tercera columna. La afirmación ontológica. El ente, evidente, es la afirmación mental significativa de algo uno. Ese algo uno que es la esencia de las cosas. Aquel cuadro posición que hicimos la semana pasada sobre el tema de la definición. Concepto mental en que se define la esencia de las cosas. Eso es lo que se define en las palabras. Afirmación ontológica. En la esencia de los entes. En la esencia de los entes. No me hagáis explicar ahora el tratado de las categorías de Aristóteles. Lo encontraréis en cualquier diccionario de filosofía. Y esta afirmación ontológica, ¿cómo se gradúa para que se pueda diversificar, graduar la misma afirmación del ser en todas las dimensiones de la realidad? Porque no todo es el ser, se dice de muchas maneras. Esto es lo de la analogía. Abstracción, aquí tenéis los temas de abstracción y analogía. Decíamos abstracción porque este significado esencial es resultado de una abstracción intelectual, ya veremos en qué niveles y en qué grados, y porque el ser es algo dicho, no es algo intuido, no es algo visto como una idea y evidente, porque es dicho, se puede decir de muchas maneras, por analogía. ¿La analogía qué es? Una razón común. En diversas relaciones a algo uno. La analogía es una razón común que tiene diversas significaciones en relación a algo que es uno. Hay analogías, por ejemplo, la que más pone Aristóteles es la de atribución. La analogía en relación al sujeto primero, la sustancia primera. Es decir, todo se dice, tiene distintos significados en relación al sujeto primero, a la sustancia primera. Hay una razón común, que es el ser, pero que se dice de modos diversos en relación a algo uno. Y ese algo uno es el subsistente, el individuo subsistente. Es el ejemplo de lo sano, ¿no? La sanidad, la salud. Y Aristóteles dice siempre, puedo decir que esta habitación es sana, puedo decir que el clima es sano, puedo decir alimentación sana, medicinas sanas, pero en definitiva todo esto que serían diversos aspectos, o por cualidad, o por cantidad, o por relación, o por lugar, espacio, todas las categorías, se dicen en relación al individuo. El que es propiamente sano es el individuo. El caballo es sano. El hombre, Sócrates, o Calías, es el que está sano propiamente. Todo se dice en relación a ese individuo. Pero si ya eliminamos el tema del ente, en tanto que dicho, afirmado, ya no puede haber analogía. Porque sea una idea que ha de ser clara y distinta en un único sentido. Esto ya lo veo. Pero ya anticipo que los temas que trató específicamente Canales, eso va a poder. Pero ahora tendría la cuarta columna, que es sobre este, vamos a definir este ente común en cuanto a ente. El ente primero conocido en cuanto primer inteligible. Primer inteligible. El ente primeramente conocido en cuanto primer inteligible. Es la cuarta columna y aquí es donde en el fondo todo se decide. Ya os anticipo ahora, no voy a anticipar esto, lo profundizaré, porque quien mejor lo estudió es Cayetano, en su Cayetano, Cardenal Cayetano, en el proemio que redactó él a su comentario al Tratado de Entes de Esencia. Cayetano, proemio al de Entes de Esencia. Ya sabéis que el de Entes de Esencia es el primer opúsculo de Santo Tomás, de Entes de Esencia. Ahí Cayetano explica magistralmente qué es este ente primer conocido, en tanto que primer entendido, o el ente primeramente concebido en el concepto, en tanto que primer entendido, y cuyo entender está incluido en todo conocimiento. Es decir, el ente primeramente concebido, cuyo entender está incluido en todo conocimiento. Esto es tremendo. Es decir, siempre que estamos conociendo algo, digamos a la inversa, estamos entendiendo. Y lo primero que entendemos de lo que conocemos es que es, que existe, formando el primer concepto de ente. Decidlo como lo digáis. El ente primeramente concebido, cuyo entender está incluido en todo conocimiento. Aprendéoslo así. El ente primeramente concebido, cuyo entender está incluido en todo conocimiento. El ente concepto, cuyo entender en todo conocimiento. Esto quiere decir, ni más ni menos, que en todo conocimiento está implicado el entender concibiendo al menos el ente. Que ahí hay algo que es. Si esto no se dice así y no se entiende así, no podemos hacer ontología, ni se entiende nada de la síntesis ontológica, ni de la afirmación metafísica, ni del conocimiento objetivo, no se entiende nada de nada. Y parece entonces que Kant es el que descubre que la experiencia está incluida en las categorías del ente. Kant es el que parece que reivindica, por primera vez en la historia de la filosofía, que toda experiencia implica unas categorías, unos conceptos puros del entendimiento. Están ahí implicados, latentes, que el filósofo tiene que redescubrir. Si esto lo sentían decir, que el primer conocido, ya también para Santo Tomás, no es simplemente las cosas sensibles, primeramente conocidas por la sensación, sino que el primer conocido es el ente concebido cuyo entender está incluido en todo conocimiento. Es decir, que en todo conocimiento sensible está el entender concibiendo el ente. Si no se entiende así, Kant es de nuevo, es el que tiene razón. Lo digo así, claro. Si un escolástico o un estudiante de Santo Tomás no asume en el primer mes de clases o en la cuarta clase, no asume que todo conocimiento implica el entender, cuyo primer concepto es el ente, Kant es demonio. Y no entenderá nada de Santo Tomás, ni de la síntesis ontológica, ni metafísica, ni entenderá nada. Y se quedará en carne. En carne. Mirá, son los escolásticos que reivindicaban las sensaciones. Este conocimiento de la mente, está implicado en el conocimiento sensible. Es el primero que tenemos. En las primeras sensaciones, ya, las creencias sensibles. Y hasta el entender el ente, concibiéndolo. Esto es brutal. Si no, no se entiende nada de Santo Tomás. Santo Tomás dice, sí, el ente es lo primero concebido. El ente es lo primero concebido, el primer concepto. Y en otras fórmulas va diciendo, cuyo entender está incluido en todo el conocimiento. La aprehensión, ¿no? En toda la aprehensión. Estas son fórmulas que Santo Tomás va soltando como que no dice nada y está anticipando toda la síntesis del conocimiento. Es brutal. O sea, fórmulas sencillitas, unas frases, y dices, ¿qué está diciendo eso? Está diciendo, fíjate, repito, la fórmula de Santo Tomás, aparente es que el ente es el primer concepto, cuyo entender está incluido en todo conocimiento. Y aprendemos lo sí, ¿ves? Aprendemos lo sí. Esto por activa. Si ahora pasamos por pasiva, leerlo al revés, Santo Tomás está anticipando que todo conocimiento, incluso la experiencia sensible, está implicado de entender, participa ya del entendimiento, formando un primer concepto, que es el de él. Tal como Kant dirá, la experiencia sensible no solo a posteriori, sino que implica una actividad del entendimiento que aplica las categorías. Las que sean, pero son conceptos puros del entendimiento. Santo Tomás no dice que el ente es una creación innata del entendimiento. Dice que es una primera abstracción. Es una primera abstracción. No porque sea innato, no es una idea innata, Santo Tomás, sino que es una primera abstracción. Pero esto ha de quedar. Ahora, el tema es que, como primer concepto, ¿qué es propiamente inteligible? Lo explico ahora. No me voy a responder más. Lo propiamente inteligible, y daré la solución directamente, para Santo Tomás, igual que para Aristóteles, es el ente que está en acto. Lo inteligible se define por la actualidad, el acto de ser. Lo inteligible, para Aristóteles, como para Santo Tomás, se define por la actualidad, por el acto de ser. No se define por lo universal, se define por el acto, la actualidad y definición. Esto es importantísimo también en decirlo. No me lo quiero esconder. Como si fuese un mago que va sacando conejos del sistema. No quiero mantenerlo a ustedes en la problemática de la interrogación, sino que hay que anticipar soluciones. ¿De acuerdo? Porque se perderán. ¿No? Por eso, Valdés, cuando hay unos problemas, cuando los resolverás, hay que resolver. Hay que resolver porque no se pierde. Fijaos lo que quiere decir esto: el ente inteligible por la actualidad del mundo. Vamos a pensar un poco qué es esto de la actualidad, el ser en acto. Acto que es perfección. Acto que es perfección. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ya es, está definido en su ser, ya está hecho en su ser, está definido y hecho en su ser. Esto es ser acto y perfección. Ser en acto y en perfección es estar definido y hecho en el propio ser. Aprendéoslo así. Estar definido y hecho en el propio ser. El contrario de acto es lo potencial. Lo potencial es inteligible. Lo potencial, lo que todavía no es, es propiamente inteligible. Es lo indefinido. Y ahí no entendemos nada. Si yo me reservo algo, me lo escondo, todavía algo que no existe, es imaginado, pero entendido en una esencia, una definición rigurosa, no lo es todavía. Això vol dir això, ¿eh? Esto quiere decir esto, ¿eh? Tú puedes imaginar, pero imaginas a partir de algo que ya existe. Y eso es lo que propiamente estás entendiendo y definiendo. Además, son artificios de la imaginación. Pero a partir de algo previamente entendido, porque ya está en acto, definido. Ya está hecho. El ser en acto se entiende en el ejemplo que pone Aristóteles. El acto y perfección, el ejemplo que pone Aristóteles es el entender ya habiendo entendido. El ejemplo que pone Aristóteles es ¿qué es el acto? ¿Qué es ser en acto? Es como el entender ya habiendo entendido. Que es el entender ya haber entendido. Es decir, el ser que ya está hecho. Reconcho. Si yo estoy entendiendo, pero no he acabado de entender, no estoy en acto. Estoy potencial. Estoy en potencia. Es decir, el acto y perfección es el ser ya hecho. Si yo digo ahora, este es un hombre en acto, es un hombre que ya no se tiene que realizar como hombre, ya lo es. Si un niño nace, le decimos, ya es un hombre en acto, no se tiene que realizar como hombre. Es el lenguaje típicamente moderno de la autorrealización. Ya lo es. Lo que tiene que hacer es desarrollar sus capacidades, sus virtualidades, sus potencias, sus talentos. Pero ya es hombre. Ya es un ser humano en acto. Lo inteligible por la actualidad quiere decir todo este tipo de cuestiones. Pensadlo siempre. Lo inteligible por la actualidad. No por la universalidad. Tendremos que decir más, ¿eh? Tendremos que decir más. ¿De acuerdo? Bien, es que ya os debía esta clase, porque ahora fijaos bien, si lo inteligible es por la actualidad y perfección, ya tenemos la síntesis. Si lo inteligible es por la actualidad y perfección, fijaos qué maravilla. Primero inteligible por actualidad y perfección. ¿Qué busca la sabiduría? Teleología para el bien. Resulta que el ser, incluso en su ser inteligible, en la ontología, se define por la actualidad y perfección, que es el bien. Lo es. La sabiduría teleológica del bien podrá fundamentarse en una ciencia ontológica del ente si el ente define su inteligibilidad por el acto y perfección que es convertirse con el bien. Esto sí, repito, la sabiduría sobre el bien podrá fundamentarse en una ontología sobre el ente en la medida que el ente, en tanto que inteligible, primer inteligible, se define por su actualidad, que es perfección en su bondad, en su bien, en su ser ya algo bueno. Todo lo demás desintegra la síntesis de la sabiduría del ser. Decir sabiduría del ser y el ser como nada, imperfecto, lo potencial, lo genérico, lo indeterminado, lo realmente universal, lo más común de todo, todo esto son coñas marítimas, no llevan a ninguna parte. No llevan a sabiduría perfectiva, llevan otras cosas. Pero la sabiduría perfectiva del hombre en su felicidad, jamás. Lo digo así, tal cual, me despacho a gusto. Claro, esto es muy peligroso, ¿eh? Porque un profesor, cuando ya habla a adultos, tiene un programa específico, se la juega en lo que dice, porque se compromete de por vida. Es decir, ahí queda dicho, ¿eh? No sé si me explico, ¿eh? Dentro de un año me pueden pasar factura. Decir, oiga, ¿qué dice? A lo mejor dentro de un año estoy en una crisis existencial nihilista y digo, todo aquello que os dije, no, es imposible, es una utopía. No es así. Y fijaos qué es lo que pide la gente en cursos de autoayuda. Recuperar la bondad del ser propio. La autoestima en el bien propio de la vida. Porque en definitiva estamos solos, parece que estamos solos. Esto de la autarquía, decir, ah, es que es un helenismo aristocrático y tal. Pero eso hoy en día es lo que más se dice. El hombre tiene que aprender a estar solo. Nuestra civilización está asentada en la hipocresía. en la hipocresía. Es así. Entre publicanos e hipócritas. Maestros de la ley, de fondo hipócrita. No, no, es que es así. Se desmonta la síntesis del ser en su, bien, en su verdad y su bien, para después tenerla que reconstruir por voluntarismo y tecnologías y asociaciones técnicas y ciencias tecnificadas, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver ahora que hemos al menos formulado esto. Claro, la semana que viene, esto sería como un capítulo de el problema de la metafísica y sus elementos. El título sale al final. Esto sería el problema de la metafísica y sus elementos. Sería como un capítulo de introducción. Hasta ahora hemos hecho solo una introducción. Sería el problema de la metafísica y sus elementos. Tradicionales. O vamos a decirlo así. El problema de la metafísica originaria y sus elementos tradicionales. Titularlo así. El problema de la metafísica originaria y sus elementos tradicionales. Nos salen cuatro, cuatro grandes elementos. ¿Qué sucede? La semana que viene os lo pasaré, que todos estos temas fueron en los que pensaron Bofill y Canals. En Bofill y Canals. Si hace una fotografía, esta letra es ilegible. Ya le aviso ahora. No sé cómo se atreven a hacerlas. Estos temas fueron esto, este problema de la metafísica y sus elementos tradicionales, fueron los temas sobre los que pensaron Canals y Bofill. La semana que viene os pasaré un cuadro en que compararé la evolución de los títulos de los artículos y publicaciones de Bofill y Canals, en que podremos comparar cómo evolucionan, qué es lo que van publicando en la publicación, no en lo que piensan, sino en la publicación, y veréis cómo se entrecruzan. Están pensando sobre lo mismo, pero de modo que Bofill parece partir de los temas más sapienciales de sabiduría, en cambio Canals partía de los temas más de ontología. Curiosamente también tiene que ver con su cátedra o su asignatura que daban en la facultad. Claro, Bofill, mientras ya era catedrático de metafísica, Canals explicaba temas de teoría del conocimiento. Esto impone, aunque solo fuese por una cuestión pragmática, o técnica, no práxica moral, sino técnica pragmática, de publicar más aquello que se explica en clase, ¿no? Entonces, veremos cómo Bofill partía más de los temas de sabiduría en artículos como El destino del hombre, Contemplación y caridad, Metafísica del sentimiento, anticipando que estos temas más sapienciales uno los sabe mejor por sentimiento que por concepto. Ya anticipo otra aporía, otra antinomia, sentimiento y concepto. En cambio, Canals, fijaos, su tesis doctoral no fue la escala de los seres, la perfección en las, como tema de la sabiduría, como fue Bofill. La tesis doctoral de Canals fue el concepto, el logos, indigencia o plenitud. Este logos, concepto del ente. El concepto. Es decir, Canals publica aquellos punto de partida y fundamentación de la metafísica partiendo de estos temas, ¿no? La afirmación ontológica, el ente en cuanto ente, el ente primero conocido, etcétera, etcétera. Pero, curiosamente, y ahora no voy a detallar todos los artículos que fueron publicando, repito, publicando, no estoy diciendo en ningún momento que Bofill pensase solo atendiendo principalmente a la sabiduría, sin dejar de pensar en las cuestiones ontológicas, y que Canals solo pensase en las cuestiones ontológicas dejando de pensar en las cuestiones de sabiduría, porque esto sería absurdo, porque entre otras cosas, uno no pensaría en el fin de lo que piensa y el otro no pensaría en los elementos sobre el fin en que piensa. No sé si me explico. Es evidente. Pero fijaos, en la obra magna de Canals, que es la que realmente hay que estudiar y que leer, es la esencia del conocimiento, que se publicó en 1987, fijaos, en el índice vemos algo muy provocativamente sugerente, y es que, claro, la esencia del conocimiento, ya explicaré por qué el tema de la ontología tiene que pensar sobre el conocimiento, la esencia del conocimiento, ya explicaré por qué. Pero fijaos que los últimos capítulos, usted lo sabe muy bien, la palabra del hombre, aquella palabra agustiniana, la palabra mental, en que se definen las esencias de las cosas, y ya veremos también que en que se expresa lo que uno ama, como palabra del corazón, ya veremos cómo. Fijaos que los últimos capítulos son esa palabra del hombre en la vida humana, y los últimos capítulos son la entelegeología, quiere decir perfección de entelegeia, perfección, la perfección de la palabra mental en la vida humana, temas de sabiduría ya, la perfección última, felicidad última. Y entonces Canals retoma esos temas sobre la perfección, los dos últimos capítulos de un libro de 600, casi 700 páginas, los dos últimos capítulos tienen estos títulos: la perfección de la sabiduría y el conocimiento por connaturalidad. Y el último capítulo es contemplación, amor y diálogo en la plenitud de la vida personal. Contemplación, amor, palabra que es diálogo, el concepto, la afirmación en relación a los demás es diálogo, evidentemente. Y perfección de la sabiduría. Estos eran los temas sobre los que empezó publicando Bofill. Canals los deja para el final de sus libros. ¿Me entendéis? Lo del círculo. Lo del círculo. ¿Qué hora es? ¿Faltan 5 minutos? Sí. Bien. ¿Ha ido bien la clase de hoy? Bueno, me alegro. El próximo día os paso este capítulo. Y, perdón, os paso este cuadro comparando los temas de Canals y Bofill. Y ahora sí que teníamos pendiente reto. Y ahora sí que fijaos que el terreno propiamente donde toman la definición y la relación mutua de esos elementos, está propiamente en San Agustín, en el Tratado sobre la Trinidad. ¿De acuerdo? Tanto Bofill como Canals retoman la relación mutua de la síntesis metafísica en el terreno del autoconocimiento del alma en San Agustín, en el Tratado de la Trinidad. Os anticipé ya algunos textos referentes a aquello de la palabra mental, que es en la que se afirma el ente, aquello contra el sofista, aquello que es aquella suposición interior que parece, si suposición no es ciencia. Pues decíamos que en San Agustín la definí como tal, en aquel texto que empezamos a leer la semana pasada. Y si está en latín, lo leeremos. Leedlo si podéis, encontrarlo en el de Trinitate, leedlo para la semana que viene. Y la semana que viene ya estudiaremos bien el de Trinitate, del 10 al 14. Leo sobre todo en los textos que os he pasado hoy, el texto que os he pasado hoy también, sobre cómo la mente se conoce a sí misma, es tremendo. Porque San Agustín lo que hace es el ejercicio de especulación filosófica más profundo de la historia de la filosofía occidental. Está por encima de Hegel. Porque San Agustín desarrolla constantemente este tema, ¿no? Este método. Nada se ama si no se preconoce. Si la mente se busca a sí misma para conocerse, ya se tiene que conocer previamente. Si se conoce previamente, pero no, si por una parte no se conoce y por otra se conoce previamente, ¿cuáles son estos dos tipos de conocimiento que la mente tiene de sí? El que busca y el que ya ha de poseer. Esto es eminentemente especulativo. Especulativo quiero decir anticipar en algo lo que se busca. Entonces ya iremos viendo. Me voy a comprometer de otro modo. Se podría explicar toda la historia de la filosofía a través del De Trinitate de San Agustín. Todo. Lo dejo aquí. Lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, la semana que viene, De Trinitate de San Agustín y el cuadro de los artículos de Canals y Bofill, cómo se interrelacionan entre sí. Sí, el de Trinidad, los textos que os he pasado. El texto, nada más, no. A ver, no leáis a ninguno de los autores filosóficos como si fuesen novelas. Como si fuesen novelas. No. Hay que saber seleccionar un texto de una página máximo, un capítulo máximo, y meditarlo, y hacerlo tuyo, entenderlo bien. Claro, para entenderlo te encontrarás. ¿Y ahora este concepto qué quiere decir? Lo buscas, lo consultas a un profesor o en un diccionario, etc. Pero hay que estudiarlo así. Ahora decir, leos para la semana que viene los libros 10, 14 del De Trinitate. Si alguien quiere, puede hacerlo, que lo haga. Pero que se detenga en aquellos, en unos cuantos textos, os he pasado un par o tres en esos. Céntrese usted, dejemos de grabar ya, por favor. Céntrese usted la palabra del hombre en la vida humana. Asimílelo bien.